Moreno, 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, tardes, noches. En este programa que se llama Latido Americano, creemos, estamos convencidos de que existen diferencias, de que existen también desigualdades. Creemos, estamos convencidos, nuestra propia existencia, la propia existencia de cada uno de los integrantes de este programa nos prueba, la historia nos demuestra, la realidad, que existen desigualdades y diferencias por todos lados. Creemos desde acá que hay varias formas de intentar eliminar esas desigualdades. Las diferencias, por lo menos a nosotros, por ahora no nos molestan. En esta pelea por eliminar las desigualdades, tenemos por lo menos dos polos. Y si hablamos de desigualdades, uno tiene mucho de algo y otro tiene poco. Esa sería básicamente una definición básica de lo que es la desigualdad. A lo largo de la historia de la humanidad se han creado, inventado, construido diferentes herramientas para que estas desigualdades existentes se aumenten o se reduzcan. Parte de lo que hacemos en latinoamericanos es contarles justamente eso. Una de esas formas que encontró la humanidad para poder terminar con algunas desigualdades fue la guerrilla. La guerrilla como una forma de organización donde, asumiendo la desigualdad, asumiendo que en la repartija de esa desigualdad, de este lado quedaron la menor cantidad de elementos y recursos. La guerrilla es básicamente un grupo de gente que con menos recursos que su opositor intenta vencerlo para eliminar la desigualdad que tienen. Ejemplos. Ejemplos muchos. Obviamente la guerrilla de Cuba es un ejemplo. Un ejemplo de un grupo de hombres organizados militarmente en base a una idea, no soldados profesionales, que son gente que cobra para ser soldado, que es soldado como un trabajo por el cual cobra un sueldo, sino que lo hace por una idea. Un grupo de gente que, en cantidad numérica menor a su contrincante, que era el ejército cubano en ese momento, se enfrenta con métodos que tienen que ver con la utilización de la sorpresa, con aprovechar la movilidad, bueno, diferentes elementos que le iban a favor justamente por ser pocos frente a un ejército profesional. Otros ejemplos pueden ser los de Vietnam, donde el ejército, en este caso no un grupo de hombres nada más, sino el ejército de un país, se enfrenta a otro ejército que en cantidad de hombres, de recursos, en calidad de armamento y en cantidad de fábricas para producir esos armamentos, lo superaba ampliamente. La técnica que utilizó ese ejército fue la técnica de la guerrilla, donde se enfrentaba a un ejército de un país, de un pueblo que se defendía de una invasión, frente a otro que era, de vuelta, soldados profesionales, personas que trabajaban de soldados y cobraban un sueldo por eso. Muchas más guerrillas podemos tener ejemplos. Aquí en la Argentina tuvimos varios ejemplos de guerrillas, en toda América Latina, obviamente en Asia también y en África. Tenemos ejemplos de guerrillas de este tipo, guerrillas militares. Hay otras guerrillas. Otras guerrillas que también se basan en la desigualdad, que también tienen en común que son un grupo de personas que no lo hacen porque sean profesionales de esto, sino porque hay una idea, un concepto que lo lleva a hacerlo. Decimos, la base de este tipo de acciones es la desigualdad. En realidad, nos equivocamos al decirlo así. La base de estas acciones es el deseo de terminar con esa desigualdad. Pero reconociendo como punto de partida que se está en inferioridad de condiciones en cuanto a recursos. La guerrilla comunicacional, por ejemplo, plantea esto. De un lado están los comunicadores profesionales que trabajan de eso, que cobran un sueldo por hacer eso, que es lo mismo que a un soldado norteamericano no le importa si tiene que pelear una batalla en Vietnam, en Panamá, en Cuba, en Irak, digamos. Es un profesional, cobra por hacer ese trabajo. A muchos comunicadores profesionales no les importa si tienen que hacer el trabajo para un medio, para otro, a favor o en contra de alguna idea. Cobran por hacer ese trabajo. La guerrilla comunicacional se basa en otra cosa. Se basa en una idea, se basa en un concepto y en otras herramientas. De nuevo, generalmente las guerrillas comunicacionales no tienen grandes canales de televisión unidos por satélite a lo largo y ancho de todo el país. Tienen otras herramientas. Pero todas tienen en común esto. La desigualdad como punto de partida. El intento de construir una igualdad como punto de llegada, como objetivo. Esto las une. Y tiene que ver con las diferentes formas que se pueden dar a lo largo de la historia para concluir con estas desigualdades. América Latina no es la región del mundo más pobre. No lo es. América Latina tiene grandes riquezas, no solo naturales. América Latina tiene capacidad para producir riquezas, para enriquecer sus propios recursos naturales. Existe cierto desarrollo industrial en América Latina. Existe la capacitación en América Latina. Sin embargo, América Latina es el territorio más desigual del mundo. No el más pobre, volvemos a decirlo. Y esto no es lo mismo. No es lo mismo ser el más pobre que ser el más desigual. Es comprensible entonces que en América Latina, en su momento, hayan florecido guerrillas militares. Y es comprensible también que aparezcan guerrillas de otro tipo. Sobre desigualdades, igualdades y formas de construirlo, se va a intentar tratar el programa del día de hoy. Buenas noches. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Todos somos. todos somos un cordero. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre, una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Ahora 19, 16 minutos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos 21 grados, 0 décimos bajó en los últimos minutos. Está muy linda la tarde-noche. La tarde-noche, sí, acá que será 20 grados. Sí, templadito. Templadito, está lindo para quedarse escuchando Latido Americano, tomarse unos mates como estamos tomando nosotros. Mandar mensajes, opinar. Exactamente, así que todos aquellos que quieren hacerlo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nos pueden llamar al 466-6559-0237 si llaman desde otro distrito o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Así es. Y pueden hacerlo comentando sobre los temas que vamos a estar hablando, comentando algún tema que quieran que hablemos en algún otro programa. También para saludarnos y también simple y sencillamente con un espíritu absolutamente individual, pero que está muy bien, de querer ganarse el libro que vamos a sortear cuando el viernes que viene, productora, Es el libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, de Javier Rodríguez Pardo. Es una investigación sobre la explotación minera en América Latina. Y recordamos que, bueno, Javier Rodríguez Pardo estuvo en entrevista con nosotros hace 2 viernes atrás, justamente cuando tocamos este tema. Es una investigación muy interesante. Sí, si querés enterarte qué está sucediendo con la minería en nuestro continente, particularmente en Argentina, cómo están intentando apropiarse de los minerales que hay en la tierra, contaminándolo, y cómo afecta eso a todos, nos afecta eso a todos nosotros, y cómo se están organizando también para resistirlo, porque también es uno de los fundadores de la UAC. Exactamente, sí, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que justamente es la que está llevando adelante esta lucha en contra de la minería. Tal cual, pero bueno, estamos en Latido Americano, viernes 30 de abril, mañana 1 de mayo, Día del Trabajador. De trabajadores y trabajadoras, así que un saludo para todos aquellos que, tanto ocupados como desocupados, entren en esa categoría. No lo hablamos en la editorial porque queríamos también un poco reflejar lo que viene siendo el programa del día de hoy, pero obviamente atraviesa el Día del Trabajador es todos los días, me sale decir eso. Sí, sobre todo en esta coyuntura latinoamericana. En esta coyuntura latinoamericana donde nosotros tratamos de cruzarlo, nos atraviesa todos los temas que tratamos. La cuestión de los trabajadores. Pero bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy que estuvimos tan guerrilleros en la editorial? Bueno, vamos a empezar hablando de lo acontecido en Paraguay, como en esta promulgación del estado de excepción. A raíz de este grupo guerrillero que aparentemente secuestra y bueno, manipula ahí a sectores de poder. Sí, vamos a contarles qué es lo que está sucediendo en Paraguay con este estado de excepción, o estado de sitio, en realidad son sinónimos, en el norte del país, en las regiones justamente donde más movilización tienen las organizaciones campesinas. Vamos a contarles nosotros y también compartir con ustedes una entrevista que estuvimos realizando hoy a la tarde, uh-huh. hace un ratito nada más, con Mariana Fassi. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, es especialista en Paraguay, de hecho está haciendo un doctorado, está haciendo la tesis de doctorado sobre la tierra en Paraguay, es becada del CONICET, bueno, está por publicar un libro sobre Paraguay, sabe bastante del uh-huh. tema y bueno, estuvimos reflexionando sobre la situación del estado de sitio, pero también cómo se llega a ese estado de sitio y también cuáles pueden llegar a ser las consecuencias uh-huh. A futuro. Así es. También vamos a estar hablando de elecciones municipales en Cuba el domingo pasado. ¿Elecciones en Cuba? En Cuba no hay elecciones. Sí, hubo. No, no hay democracia sí, en Cuba. Sí. En Cuba no hay elecciones. ¿No te enteraste vos? Bueno. No ves TN, no. Diario U, Radio 1, no. ¿Dónde te informás vos? Y yo me informo. No, bueno, justamente estuvimos haciendo un recorrido por diferentes medios, quizás alternativos y de prensa independiente, si se quiere, tratando de justamente volcar ciertos datos que obviamente no trascienden en los grandes medios, pero bueno, que ratifican que realmente en Cuba hay una democracia, hay elecciones, de hecho estas elecciones municipales se dan cada 2 años y medio y participa casi toda la población. O por lo menos el padrón electoral, que es de los 12 millones de cubanos, están en condiciones de votar 8 millones 400 mil y votan casi todos. Bien, vamos así a estar que entonces analizando qué quedó, qué dejó la elección que se realizó. ¿Cuándo fue la? El domingo pasado. El domingo pasado. Uh-huh. Vamos a estar entonces hablando y también seguimos con guerrillas. Vamos del EPP, de la guerrilla que parece que apareció en Paraguay, a la guerrilla de la comunicación. Los que ven Telenoche habrán visto un informe en la semana sobre la guerrilla de la comunicación, así parece que van a tirar televisores prendidos fuegos a la gente, no sabemos muy bien. Bueno, vamos a tratar de estos jóvenes, vamos a tratar de hablar seriamente de la guerrilla de la comunicación, de qué se trata. Tenemos un informe en audio hecho por la producción de Latido Americano y comentarles y clarificar de qué se trata esto de la guerrilla de la comunicación, que no es un invento nuevo, de hecho es un invento europeo, señora, siento decírselo, pero es un invento europeo, vamos a es una herramienta que hoy en día lo usa el marketing, digamos, pero vamos a estar comentando un poco para hablar un poco en serio sobre la guerrilla de la comunicación. También vamos a estar hablando con nuestro columnista Juan Ready de Movimientos Sociales en Haití, para ver, bueno, cómo funciona esto de la ayuda a Haití, pero en manos de organizaciones sociales. Sí, vamos a también las imágenes que recibíamos semanas después, creo que uh-huh. hasta 3 semanas después del terremoto en Haití, porque después, como siempre, dejó de existir Haití para los medios en general. Veamos como la super desorganización y muchos que estaban allá, los cascos blancos, gente por ahí de otras organizaciones, planteaban, no, hay mucha organización en Haití. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, se muestra desde la televisión lo que justifica lo que fue la invasión militar norteamericana a ese país con más de 15.000 efectivos. Pero, bueno, vamos a conversar sobre de qué se tratan las organizaciones sociales en Haití en este instante momento. Y también vamos a tener hoy la columna de cultura con nuestra compañera Cecilia D'Amico, que nos va a traer a un compositor brasileño, diría Jorgelina, nuestra compañera, Geraldo Vandré, que bueno, es uno de los iniciadores de la nueva canción brasilera, así que bueno, ella nos va a estar contando mucho mejor quién es este muchacho. Seguro, así que tenemos de todo. Paraguay con la situación social, política que se está viviendo en estos momentos, más allá de el estado de sitio que, uh-huh. que está en el norte del país y más allá del planteo sobre este grupo guerrillero que habría aparecido en el norte del país, hablar en serio sobre guerrilla de la comunicación y poder analizarlo, porque aparte es muy interesante el concepto de guerrilla de la comunicación para poder pensarlo.

19:34 con musiquita de fondo. Seguimos acá en Latido Americano. Vamos a repetir los teléfonos, las vías de comunicación con nuestros oyentes. Nos pueden llamar al 466-6559, 0237 si llaman desde otro distrito. Pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y también pueden mandarnos mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Todos aquellos que llamen o manden mails van a estar participando por el sorteo del libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, de Javier Rodríguez Pardo. ¿Los mensajes también participan? Los mensajes también, sí, sí. Muy bien. Bueno, lo hablábamos hace un ratito nada más. La música que estamos escuchando es música del Paraguay, seleccionada por la producción del programa, y tiene que ver con que vamos a hablar de Paraguay. ¿Cuál es la situación actual? Recordemos, se están cumpliendo un año y medio aproximadamente de que Fernando Lugo asumiera la presidencia de ese país en la Alianza Patriótica por el Cambio, una alianza de sectores apoyados en organizaciones sociales, principalmente campesinas, con el Partido Liberal, un partido que viene en la oposición desde hacía más de 60 años, en el que el Partido Colorado, tomamos ahí también la parte de la dictadura de Stroessner, porque después esto continúa, es todo parte de lo que se llama el Partido Colorado, sí estuvo en el poder, siempre el Partido Liberal estuvo en la oposición, y a partir de su alianza con Fernando Lugo, que recordemos era obispo, logran romper con esa hegemonía de 60 años, al estilo de lo que pasó con el PRI en México, para darnos una idea. Desde el principio hubo bastante fricción dentro de esta coalición gobernante, de este frente, vamos a llamarlo así más que coalición, que llegó a la presidencia del país, entre el mismo presidente y vicepresidente, entre aquellos que están en el Parlamento paraguayo, hay un enfrentamiento importante que intentan desde hace un tiempo instalar, yo creo que hace bastante tiempo, hace más de un año, ¿se acuerdan cuando fue todo el tema de los hijos de Lugo y todo esto? Bueno, intentan instalar el juicio político. Bueno, para destituirlo, obviamente, hacer una cosa tipo Honduras. Esto se mezcla con que de repente aparece un grupo guerrillero foquista. Sí, recordemos, el foquismo plantea esto de, bueno, en medio de una situación tensa social, aparece un grupo reducido de personas, inicia una confrontación armada con técnicas guerrilleras, y a partir de esa confrontación, el resto de la población se va a ir sumando para llevar adelante un cambio de orden. Con esta postura, más que menos, este grupo que en lo que queda de los bosques paraguayos, porque recordemos la soja lo ha cubierto casi todo, Paraguay hoy en día es casi una gran plantación de soja brasilera, en este sector, en el norte paraguayo, o casualidad donde están las organizaciones campesinas más organizadas y más movilizadas, se instala este Ejército Paraguayo del Pueblo, EPP, conocido por sus siglas, y realiza varios secuestros. El más conocido de ellos el año pasado, de un terrateniente, ¿sí?, del Partido Liberal, Zavala, con el cual los medios de comunicación se hicieron una panzada de campañas de prensa pidiendo por su liberación. ¿Qué reivindicaría este ejército? No, en realidad los secuestros los hace como una forma de financiamiento. Lo que intenta es una revolución, digamos, típico revolución desde la guerrilla, ¿sí?, lucha armada. Lo digo así, digamos, livianamente, porque si no tendríamos que estar mucho tiempo quizás. Pero, digamos, lo que todos conocemos por un grupo guerrillero que intenta a través del foquismo llegar a instalar la lucha armada y hacer una revolución socialista en un país como el Paraguay. A partir de esta situación que se presenta, digo, lo de Zavala, por ejemplo, fue muy poco tiempo después de que Lugo cortara las relaciones de entrenamiento militar que existía con Estados Unidos. ¿Sí? De actividades militares conjuntas con Estados Unidos. Recordemos, hay presencia, está el tema de la triple frontera, digamos, hace años que Colombia viene relacionándose con las Fuerzas Armadas Paraguayas en el trabajo de luchar contra el narcotráfico, y esto pónganle las comillas donde a ustedes les parezca. Pero bueno, en este escenario aparece este ejército paraguayo, del pueblo paraguayo, perdón. Y la semana pasada hace una acción militar en la cual mueren 4 personas. A partir de esta situación, donde desde los medios de comunicación se fogonea con una especie de inactividad, con el tema de la relación con Chávez, con el chavismo, con sí este tipo de cuestiones, de mucha presión sobre el gobierno de Fernando Lugo, con los votos ya contados y listos y preparados para emitirlos para hacer el juicio político, Fernando Lugo envía un proyecto al Parlamento para activar el estado de sitio en el norte del país. Lo toman como una cuestión casi que ya tiene que ver con una costumbre y una tradición, lo rechazan y escriben otro casi igual, y ese sí lo aprueban. El Parlamento debe diputados ser senadores, opositor, ¿eh?, mayoritariamente. A ver, en realidad es una mezcla, ¿sí? Uh-huh. Pues está el Partido Colorado, está el partido de Lino Oviedo, que son colorados pero que no son colorados, y están los liberales, que teóricamente son oficialistas pero actúan como opositores. Uh-huh. ¿Sí? Es como, no sé... Sí. Lo entendemos. Acá en Argentina pasan cosas parecidas a esto, donde los oficialistas se vuelven opositores y donde, no sé, el partido justicialista están de un lado y del otro, digamos. Bueno, cosas parecidas que suceden en el Paraguay. Está instalado el estado de sitio. ¿Esto qué significa? Que el ejército controla el norte del Paraguay, el ejército paraguayo, estamos hablando del el mismo ejército que formó parte de la dictadura de Stroessner, que formó parte del aparato del Partido Colorado durante los 20 años de democracia, vamos a llamarla así, que se instalaron en Paraguay, está en este momento controlando con el asesoramiento colombiano toda la zona y la región. Uh-huh. Y hay 30 días para que este estado de sitio culmine y se vean cuáles son las conclusiones. Esa es en términos generales la situación actual. Para poder analizar esta situación, nosotros realizamos hoy a la tarde una entrevista con Mariana Fassi. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, está haciendo su tesis de doctorado en Ciencias Sociales, justamente sobre las tierras en Paraguay. Y vamos ahora a escuchar un tema musical, como para distender. Y cuando volvemos vamos a compartir con ustedes esta entrevista que realizamos hoy a la tarde con nuestra compañera Silvana Insaurralde, donde analizamos este escenario en el cual sucede la aparición del ejército del pueblo paraguayo. Buricao, José Asunción Flores, Jeremy Apopué. Ayer peiponan Buricao contra Turajeyo. Agendú Bocerí, va a poner Itapapú. Ureitañe Endere Rojorí. Sausena capucucucu ojiro aban de ari. Amambai culantrillo jarecho ita. Ubi tupeyu canguemine, oye matemoy boña cantero guay sanemo maitei. Ubo teca aguina nua, arroyo piro usapona, ita gau, albicu imroti ari, resriñe no petu ubo rejobo, ta aguina pamurei pa ume. Mava pandei samburicao, ko ubia peroi ko botriri. Akoi arrocho purares, kandu bima se mo bantua. Adiano ua ende pripeo mo kuno utiri nipa pedi. Ita sarangia pripeme. Nani ai vai que se ve se mo pimba lo vendu ya ve. Yeah. Lo que estamos escuchando es la canción Buricao, una guaraña compuesta e interpretada por el músico paraguayo José Asunción Flores. En Paraguay, el presidente Fernando Lugo solicitó formalmente al Congreso Nacional la declaración inmediata de estado de sitio o de excepción en 5 provincias. Esta medida fue resultado de la muerte de 4 ciudadanos al norte del país. Las autoridades atribuyeron este caso al grupo irregular autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Nosotros entendemos que existen varios objetivos acá. Uno de ellos es aislar a Fernando Lugo de su base de sustento social. El otro objetivo es descabezar al movimiento popular. La Federación Nacional Campesina considera que la incapacidad de las autoridades de capturar a los miembros del EBP no puede derivar en un castigo al pueblo. La desobediencia civil es un derecho que tienen todas las organizaciones sociales campesinas y si así consideran es legal y justo que se acojan a esta determinación, teniendo en cuenta aún más que no está motivada esta ley, porque la Constitución dice que deben enunciarse los hechos concretos que motivan, y esto no está establecido. A 500 kilómetros de la capital, en el norte del país, fueron asesinados 3 personas y un policía, según testimonio de un sobreviviente del hecho. Esta zona es supuestamente controlada por el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, y a ellos se les atribuyen estas muertes. Por principio lo hice en contra, porque justamente es una medida la Estado o con mayor peso o violentar hasta inclusive el derecho consagrado en la Constitución de los seres humanos, la libre expresión, la libre reunión. Este estado de excepción busca que las Fuerzas Armadas sean las responsables de toda la gestión del estado de sitio. Hasta ahora era la policía paraguaya, con ayuda del DAS colombiano y su policía, los que... Escuchábamos algunos audios referentes justamente a lo que estábamos comentando, la instalación de instauración, perdón, del estado de sitio o de excepción en el norte de Paraguay. Para poder analizar esta información, hoy hicimos una entrevista con Mariana Fassi. Ella es, como ya les dijimos, licenciada en Ciencias Políticas, es becada del CONICET, está haciendo su tesis de doctorado justamente sobre Paraguay. Está escribiendo un libro que me dijo, ya lo terminó de escribir, nos decía que está por publicarse ese libro justamente sobre la situación política del Paraguay. Pero bueno, hoy en la entrevista que le realizamos intentamos ver tanto la situación que se da a partir del estado de sitio y la aparición del EPP como la situación general. Así es, la primera pregunta que le hacíamos justamente es sobre estas dudas que hay, sobre la existencia del ejército del pueblo paraguayo, y si es verdad esta especulación que hay acerca de si esta existencia es una estrategia para poder desvincular de alguna manera, romper lazos entre Lugo y las organizaciones sociales. Y esto es lo que nos decía. El EPP es un grupo que podríamos denominar polémico. Difícil es decir que no existe, pero sí lo que podemos afirmar es que es un grupo muy pequeño y totalmente fuera de lo que son las verdaderas estructuras de peso, que son los grupos campesinos, que sí están muy movilizados. El tema es que hay un clima de violencia fuerte desde hace ya varios meses, y cualquier situación delictiva se le echa la culpa al EPP. Y desde que asumió Lugo, hay una intención de ligar a Lugo con estos grupos delictivos. Entonces, lo que está sucediendo es que Lugo necesita desprenderse de esta imagen de que puede llegar a tener una hilazón. Y de una manera bastante polémica, lo que hizo en este momento es aceptar lo que llevó adelante el Parlamento, que es aprobar el estado de excepción en 5 departamentos del país. Ahora, si es el EPP o son mafias enquistadas en el aparato del país desde hace muchísimos años atrás las que están llevando adelante estas acciones, eso es lo que es muy polémico y no podemos afirmar que sea ni una cosa ni la otra. Le preguntamos también a Mariana Fassi sobre la situación en que se encuentra el conflicto que existe entre el gobierno de Lugo, digamos, entre Lugo, de la figura de Lugo y aquellos grupos que representa, con lo que es el poder legislativo en Paraguay. Lugo asume con el 41% de los votos, pero a raíz de una alianza, la Alianza Patriótica para el Cambio, compuesta por múltiples grupos que no se presentan con una sola lista, sino de manera fragmentada. De este modo, el grupo con mayor peso de la alianza es el Partido Liberal, que a su vez está dividido en varias facciones y por lo tanto prácticamente no apoya al presidente Lugo. Y por otro lado, el Parlamento se compone por el Partido Colorado, que sacó el 31% de los votos, y el partido de Lino Oviedo, que es un exgolpista, escisión del Partido Colorado, que sacó el 21%. Esas son las fuerzas mayoritarias. Entonces, Lugo, teniendo apenas unos pocos diputados, que serían los que lo apoyan directamente, y unos pocos senadores a su favor, no tiene ninguna clase de peso en el Parlamento. Esto quiere decir que desde el Parlamento se pueden tomar acciones en contra del presidente, y el presidente siempre queda sin margen de maniobra. O sea, el presidente puede presentar un proyecto de ley, llega a diputados y se traba. Y a su vez, diputados y senadores pueden presentar proyectos totalmente en contra de lo que vendrían a ser las políticas delineadas desde el Ejecutivo. Buricao. José. También le preguntábamos acerca de qué participación tienen las organizaciones sociales en el gobierno. Mira, el peso que tiene es relativo, o sea, el peso de los movimientos sociales está dado en las calles. Es el movimiento campesino que puede tomar haciendas, que puede cortar rutas, no tienen peso institucional, no tienen peso en el Parlamento, no tienen peso tampoco en lo que son los ministerios o las secretarías de Estado. Pero sí hay que pensar que la gran mayoría de la población del Paraguay es pobre y que tiene necesidades insatisfechas que son representadas por las reivindicaciones de estos movimientos campesinos. Entonces, todos esos grupos, toda esa gente que votó a Lugo para que lleve adelante el tan fogoneado en ese entonces cambio, son estos grupos que se manifiestan constantemente para que él sí o sí lleve adelante medidas específicas a su favor. Ahora, el peso de los partidos conservadores es el peso de las instituciones y el peso de los grupos de poder, que es histórico, que ha estado siempre en el país y que no ha cambiado hasta ahora. Buricao. También le consultamos sobre en qué posición podemos ubicar a los demás sectores de la sociedad. Cuando hablamos de los demás sectores, hablamos de las clases medias urbanas, los trabajadores urbanos, porque estamos hablando en general de lo que son los trabajadores rurales y los campesinos. También en este pedido le pedimos, bueno, sobre los medios de comunicación, qué posición están tomando y qué rol juegan. Lo que podemos sí saber es que los medios de comunicación son conservadores, están en muy pocas manos y están definitivamente en contra de este gobierno. Esos son los grupos que tienen mucho peso y a su vez mucha llegada a toda la sociedad. El resto de los grupos no tienen esa llegada porque no hay diversidad de medios de comunicación. Allá lo único que puede haber son algunas radios comunitarias que tienen muy poca, o sea, muy poco alcance, y no hay medios de prensa alternativos. Entonces, sí se puede saber, por ejemplo, estando en el Paraguay, hablando con las clases medias, que esas clases medias tienden más a ser conservadoras que a expresarse por un verdadero cambio radical. Pero no tienen voz en los medios de comunicación. Entonces, lo que se ve en los medios es una verdadera oposición al gobierno, donde lo que se pide es más bien que se conserve el status quo a que se haga un cambio. Buricao, José Asunción Flores. Lo que estamos escuchando son audios de una entrevista que realizamos esta tarde con Mariana Fassi. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, es especialista en Paraguay. Bueno, actualmente está por presentar su tesis de doctorado referente a las tierras en Paraguay. Y continuamos preguntándole en relación a la histórica dependencia que tiene Paraguay con Estados Unidos por la triple frontera, también la relación de dependencia económica con Argentina y Brasil, la relación que construyó con los países del ALBA últimamente, en cómo ubicaríamos a Paraguay en términos internacionales. Y el posicionamiento del Paraguay a nivel internacional es ambiguo, para llamarlo de alguna manera. Por un lado, el gobierno está manifestando ciertos cambios, que son grandes en realidad. Tiene un acercamiento a las políticas de Lula, lo cual desde mi punto de vista es bueno, porque eso lo aleja también de las políticas directas de los Estados Unidos hacia el país. Tiene un acercamiento al gobierno de Evo Morales, que históricamente Bolivia tuvo siempre problemas tras la guerra de lo que fue la guerra del Chaco en la década del 30. Tiene un acercamiento a los países del Mercosur. Intenta llevar adelante una política diferente en términos de relaciones internacionales. No obstante, la presión de los Estados Unidos en el sentido militar es muy fuerte, y ahí lo que se ve es que no solo la presión viene de manera directa en lo que fueron históricamente los ejercicios militares de los Estados Unidos en el Paraguay, que ahora están frenados, sino en lo que son las relaciones del Paraguay con Colombia. Paraguay con Colombia tiene una relación ya desde hace varios años, previo igualmente al gobierno de Lugo, de apoyo logístico en lo que es el combate al terrorismo, que le llaman. Esto a veces sale más a la luz, a veces menos, pero es real que las fuerzas policiales y militares tienen un apoyo para entrenarse y formarse por fuerzas de Colombia, y que también el gobierno de Lugo está viendo de implementar una nueva ley en contra del terrorismo, en donde están siendo asesorados por el gobierno de Uribe. Buricao, José Asunción Flores. Estamos llegando a la tanda, así que vamos a escuchar los últimos dos audios luego del panorama, donde Mariana nos hace una perspectiva hacia futuro y qué hay en cuanto a la posibilidad de juicio político hacia Lugo, pero esto después de la tanda y el panorama. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Moreno. 90.1. Estación de radio. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste.

solo con la sospecha de que se trata de migrantes sin documentos. Alrededor de 15.000 personas, gran parte de origen latino, se manifestaron frente al Parlamento de Phoenix para repudiar la medida y exigir que sea vetada. Por su parte, el presidente de México, Felipe Calderón, criticó la ley promulgada y consideró que la medida abre la puerta a la intolerancia, el odio y la discriminación racial. Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarla de esta manera abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley. Y si bien es cierto que México sabe del derecho soberano de toda nación para decidir sus políticas en la que se apliquen en su territorio, no puede ni va a permanecer mi gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos. Continuamos con Costa Rica. Repudio a las políticas del gobierno de Arias. En una jornada de protestas participaron diferentes sectores sociales y laborales que reclamaron por diferentes asuntos en oposición a las políticas del gobierno. Durante la jornada se produjeron enfrentamientos con la policía que culminó con sindicalistas detenidos y docenas de ciudadanos golpeados por la fuerza pública. Dirigentes sindicales acusaron a las fuerzas de seguridad de infiltrar agentes para hacer parecer que la violencia venía de los manifestantes. Seguimos en Venezuela. Chávez y Morales fortalecen la unidad frente al imperio. Los presidentes inauguraron una fundación dedicada al mejoramiento genético y a la reproducción de ganado en los llanos venezolanos. Ambos dirigentes dieron a conocer las ventajas de este proyecto destinado a incrementar la producción lechera y de carne. Por su parte, Evo Morales resaltó la importancia de fortalecer la unidad continental frente a los imperios que, dijo, saquearon y explotaron a los pueblos durante siglos. Al respecto, consideró necesario seguir trabajando para desarrollar la producción alimentaria para el pueblo de la región y el mundo, respetando la madre tierra. Colombia. Denuncian acuerdo entre el gobierno colombiano y paramilitares. Documentos extraídos de un expediente judicial dan cuenta de reuniones secretas que sostuvo el comisionado de paz con grupos paramilitares con el fin de negociar las posteriores desmovilizaciones de estos movimientos armados. Las conversaciones entre las partes fueron grabadas por los insurgentes. Según las declaraciones asentadas en los documentos, el proceso de desmovilización se realizaría en tres etapas. De esa manera, el gobierno colombiano acordó con los paras dejarlos operar defensivamente en esas denominadas zonas de frontera. Terminamos con Chile. Organizaciones sociales demandan ley de radios comunitarias. A través de un comunicado, diversas organizaciones y medios ciudadanos exigen al gobierno cumplir con el mandato del Parlamento. En la declaración exigen la inmediata reglamentación de la ley con la participación de todos los actores de la sociedad civil involucrados en el ejercicio de la radiodifusión comunitaria. Una periodista destacó que el Ejecutivo no da luces de la promulgación de esta ley. Organizaciones y redes ciudadanas las que han puesto por delante esta demanda, ya va un mes, se va a cumplir en estos días, un mes desde que el Tribunal Constitucional diera el visto bueno a la ley de servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana, y el Ejecutivo todavía no da luces de la promulgación de esta ley. Además, el comunicado señala la eliminación del artículo de la Ley General de Comunicaciones que castiga con cárcel e incautación de equipos a quienes utilizan una frecuencia no concesionada. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Un mezcal en la roca, la sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. We'll be right back. el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. Estamos escuchando es la canción El Mundo del grupo mexicano Molotov. No tengo prisa de hacer nada, ahí la llevo mientras se acaba. Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda Pacheca, seguimos recontenta. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Buricao, José Asunción Flores en Viapocue. 20 horas 11 minutos, según veo desde acá, 19 grados. 14 minutos. 14 minutos, 19 grados, 8 décimas. Si quieren comunicarse con nosotros para hacer cualquier comentario, estamos hablando en este caso de Paraguay, lo que está sucediendo a partir de la aparición del ejército paraguayo, del pueblo paraguayo y la situación del estado de sitio. Pueden comunicarse con nosotros al 466-6559. Pueden enviarnos un mensaje de texto al 15-61-540-359. También pueden hacerlo por mail, no sé si vamos a leerlo hoy, pero... También pueden simplemente llamar o mandar mensajes para participar por el sorteo del libro. Exactamente, pueden hacerlo también por... Aceptamos el egoísmo de los oyentes de que nos llamen porque quieren el libro. La verdad es que el libro está muy bueno, te permite entender qué sucede con el tema de la minería aquí en Argentina y en América Latina. El libro se llama... Vienen por el oro, vienen por todo, y es de Javier Rodríguez Pardo. Este libro nos llega a nosotros para poder sortearlo entre los oyentes, gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí en la calle Asconapé 139. Como les decimos siempre, estás buscando un libro, andá a Hadas Libros. Si no lo tienen, te lo consiguen. Así que ya lo saben. Bueno, todos aquellos que llamen, manden mensaje o manden un mail, participan en el sorteo del libro el viernes que viene. Así es. Pero bueno, sigamos con la entrevista. Les comentamos, estuvimos hoy a la tarde conversando con Mariana Fassi. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, está haciendo su tesis de doctorado justamente sobre el tema de Paraguay. Es una investigadora sobre el tema de Paraguay, está por publicar un libro sobre el tema. Y con ella estuvimos analizando la situación que se está dando actualmente. Hablamos tanto sobre las organizaciones sociales, la relación que tiene el gobierno, digamos, Fernando Lugo, con el resto de las fuerzas políticas, en especial con aquellas que son parte de su misma organización política que la llevó al poder, dentro del Parlamento, dentro del Congreso, perdón, y también de las relaciones internacionales que tiene Paraguay. Y también le preguntábamos acerca de cuáles son las perspectivas que existen a futuro en relación al gobierno de Lugo. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar de aquí en más con esta situación? Una situación de desestabilización política con un grupo llevando adelante situaciones armadas, donde al Ejecutivo se le va de las manos lo que es la estabilidad, y sí, por supuesto, puede dar pie a un juicio político. Ahora, también se le podría hacer juicio político si es que después de estos 30 días de estado de excepción no se consigue ningún resultado. Ahora, si no sabemos hasta qué punto este grupo político existe o no, hasta qué punto este grupo político está en el monte como una guerrilla o no, ¿cómo podemos pensar que pueda haber resultados concretos después de este despliegue militar por todo el interior del país? Excusas puede haber siempre, porque cualquier medida puede no llevarse adelante como cualquier otro grupo lo pretenda. Por lo tanto, cualquier medida puede ser objeto de mal desempeño del Ejecutivo y de esa manera llevarse adelante la destitución presidencial. Para un golpe de Estado, seguramente Lugo tiene todas a favor, porque sería muy difícil que el Mercosur reconociera un presidente que saliera de un golpe institucional. Pero eso no es lo que se está manejando en este momento. Se está manejando mucho más la posibilidad de un juicio político, y el juicio político es constitucional. Por lo tanto, si se llevan adelante todas las medidas dentro de lo que son las leyes del propio país, los países lindantes, por ejemplo los países del Mercosur, no tendrían tampoco derecho a poder objetar. Buricao, José Asunción Flores. Bueno, lo que escuchábamos era la respuesta en realidad a la pregunta que le habíamos hecho a Mariana en función de qué posibilidades de juicio político había contra Lugo. Nuestro operador, en un error de dedos, se equivocó con la respuesta, pero bueno, el audio que acabamos de escuchar es la respuesta a esta pregunta. Volvemos a presentar el audio anterior, que es qué perspectivas hay respecto a de cuáles son las presiones que va a tener que soportar el gobierno de Lugo. Las presiones van a ser las mismas. Va a ser desde el lado de los grupos de poder para que nada cambie y seguir manteniendo todos sus privilegios, y por el lado de los grupos más desfavorecidos, que son la mayoría de la población, de que este gobierno lleve adelante serios cambios que se necesitan, como por ejemplo una reforma agraria muy prometida en épocas de campaña electoral, para que la pobreza sea un poco menor. Las perspectivas son que si el gobierno intenta llevar adelante un cambio profundo, van a seguir habiendo presiones para que esto no se lleve a cabo y, por lo tanto, para que el gobierno caiga. Y las posibilidades de que el gobierno caiga, en tanto el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, o sea, Lugo no tiene su propia mayoría, son reales, porque se le puede hacer juicio político simplemente por mal desempeño, y mal desempeño puede ser cualquier cosa. Ese peligro está latente, yo te diría, desde abril del 2009, cuando comenzaron con el escándalo de los hijos de Lugo. Ese fue como el primer intento de decir, bueno, Lugo mintió en referencia a su moral y podemos llegar a hacerle juicio político. Después eso, bueno, no marchó. Buricao, José Asunción Flores en el Apopué. Ayepe y Ponan, Buricao, contra el Turajei. Escuchábamos la entrevista que realizamos hoy a la tarde a Mariana Fassi, está licenciada en Ciencias Políticas, especialista en temas justamente tienen que ver con Paraguay. Me pareció muy interesante justo que quedó como último, ¿no? Pero las presiones van a ser las mismas y plantea esta cuestión del empate, uh-huh. ¿Sí? Esta situación en la cual los sectores del Partido Colorado, que son los más conservadores y más la derecha, más reaccionaria del Paraguay, tiene ya poco movimiento porque, bueno, 60 años de desgaste en el Estado no le permiten avanzar. El Partido Liberal, que se juntó con Lugo, con un Lugo que terminó siendo demasiado liberal para estos liberales, digamos, y no lo digo por el tema de su vida privada, sino en cuanto a que Lugo está más a la izquierda del Partido Liberal. Así es. Pero quizás, bueno, estos 60 años del Partido Colorado no han permitido que se construya una base de organización política que pueda sustentar el gobierno de Lugo. Y no parece ser que Lugo esté construyendo, esté aportando a la construcción de esa base. Es casi, digo, es muy difícil la situación de Lugo y muy fácil para nosotros opinar desde acá, ¿no? Pero imponer el estado de sitio en la región donde están las organizaciones sociales, que son la base, su base política, es quizás una forma de zafar de que le hagan el juicio político directamente por inacción, pero también es destruir toda su base política, es coartarse cualquier posibilidad a futuro, es otorgarle la herramienta de destrucción de su propia base política. No, desde acá por lo menos no podemos verlo como una estrategia coherente en ese sentido. Quizás lo sostenga en el poder un poco más de tiempo, pero no mucho más que eso, porque las tiene todo en contra, por decirlo de alguna forma. Habrá que ver qué pasa, digo, si esto es pie para realmente que la oposición logre juicio político o logre la concreción de bueno, lo que están buscando, que es correrlo del poder, ¿no? Sí, aparte de hacer esto de que sea justamente Lugo quien lleve adelante las políticas más represivas, es fácil oponerse a alguien de derecha que lleva adelante políticas represivas porque es la encarnación de eso. Ahora, no, que si atacás a Lugo le haces el juego a la derecha, deben decir en Paraguay, ¿no? Una frase que también conocemos uh-huh. bastante en la Argentina, pero bueno, la situación paraguaya es diferente a la de acá, pero quizás mucho más tensionada, mucho más tensionante, y aparece este grupo de el Ejército Paraguayo del Pueblo que yo estoy de acuerdo en que debe ser un grupo de gente que se autodenomina así, pero que no tiene entidad real. Me estoy jugando en esta afirmación. Pero habrá que verlo a lo largo del tiempo, se irá viendo si tiene una existencia real o es simplemente un grupo armado para generar esta situación concreta. Pero bueno, hay realmente elementos y seguiremos investigando para tratar de definir. Y obviamente en este mes que queda van a moverse cosas en Paraguay. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué respuestas también tienen las organizaciones sociales. Exactamente. J'ai plus qu'à soumis, rêver de vacuer, chez Ouirejo. Au vent de Angoué, cada puhare, je quiera ouye peu. L'orai ouguai, aïe peu à peu. Chonero y sinte yepe dai ve vive chumba en bosu niña y te huindente ay cova coancha ay cove asu y ay comarire porame oñón dívete reste bebé se rejare y se moture. Lo que estamos escuchando es la canción Yepi Kazumi, compuesta por Eladio Martínez, interpretada en este caso por el cantante catalán Joan Manuel Serrat. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Elecciones de virtudes, méritos y capacidad. Según datos de la Comisión Electoral Provincial, hasta ahora se ha nominado a más de 600 candidatos a delegados de órganos de base del Poder Popular. En los últimos 30 años, el número de votantes supera el 97% del total de electores, tanto en las elecciones generales como en las parciales. Tras más de 200 asambleas efectuadas, se registra un incremento de la presencia femenina. Actualmente las mujeres representan cerca del 40% de los elegidos. Cerca de 35.000 candidatos fueron nominados en las asambleas efectuadas en todo el país. El 65% de los nominados son nacidos después de 1959. Tenemos muchos jóvenes con muchas virtudes, con mucho mérito y con mucha capacidad para representar a los electores en cada una de las comunidades. Cuando se hacen las propuestas dentro del joven y el que tenga mayor experiencia, siempre los electores votan por el que tiene mayor experiencia. Y yo pienso que tenemos que ya darle la oportunidad a ese joven que también tiene la misma capacidad. En las comisiones municipales se puntualizan los datos biográficos de los nominados, un trabajo conjunto con el registro de población. Según ley del sistema electoral, la oficina es la única con acceso o autoridad para modificar estas bases de datos. La cláusula defiende la transparencia de la democracia cubana. Elecciones de virtudes, méritos y capacidad. Seguimos en Latinoamericano, la hora 20 horas, no llego a ver bien. 28 minutos, la temperatura 19 grados, 8 décimos. Tenemos muy poco tiempo antes de la tanda. Tenemos muy poco tiempo. Lo que escuchábamos era, hubo elecciones en Cuba. Anda. No, mentira, eso lo inventamos acá en Latinoamericano. Bien, contame. Bueno, resulta que de los 12 millones de habitantes que hay en Cuba, votaron, mejor dicho, el padrón constaba de 8.400.000 electores, y la verdad es que vota la mayoría. Se eligieron 15.000 delegados, que vendrían a ser concejales, de las 169 asambleas municipales del Poder Popular, que son como los gobiernos locales. Estos delegados se eligen en asambleas que se hacen en todo el país, más aproximadamente 50.000 asambleas, y de las que surgen 34.776 candidatos, todos elegidos por voluntad del pueblo. Pero no, ¿cómo? Hay un montón de candidatos. Y eligen, o uno u otro pueden votar diferentes candidatos. Parece que sí. bueno. Un detalle, como escuchábamos en el audio, es que casi el 60% del padrón electoral tiene entre 16 y 50 años de edad. Es, como decía la periodista, nacieron con la revolución o después de la revolución. Es el mayor porcentaje de votantes y son los que se espera y se cree que siguen sosteniendo este proceso revolucionario. O sea que podríamos decir que ideológicamente el sistema político cubano no está en riesgo y que bueno, que está sostenido día a día por estas prácticas. También hay que reforzar que esta votación, estas elecciones municipales se dan cada 2 años y medio, cosa que ningún otro país. Cada 2 años y medio. Sí, ni siquiera los países que se dicen democráticos, más democráticos, tienen este ejercicio electoral, así que bueno, habría que rever un poco cuando se habla de Cuba y de que en Cuba no hay democracia y de que en Cuba no hay derechos humanos, por ahí ir a estos actos, ¿no? Que por ahí mostrarían otra realidad. Sí, otra situación, por lo menos. Sí, es verdad que hay una campaña y una perspectiva también que plantea, bueno, Ah, no, no hay democracia porque no hay partidos políticos fuera del Partido Comunista en Cuba. Así es cierto que el único partido permitido es el Partido Comunista, pero eso no quita la participación y la representatividad que puedan llegar a tener estos delegados, ¿no? Son absolutamente necesarios, se considera, dentro del sistema electoral para que las necesidades de todos los habitantes cubanos realmente estén representadas en el poder o en quien gobierne el ¿Hay país. ¿Hay críticas internas, digamos, a lo que es el sistema de elecciones y lo demás? Sí, sí las hay, pero también hay mucha convicción en que cualquier falla, cualquier debilidad que pueda tener este sistema electoral se pueda ir superando justamente a través de la participación popular, que, bueno, volvemos a decir, es mayoritaria y realmente la gente se compromete, entiende que tiene que votar, entiende que tiene que participar. Y bueno, también es cierto que la mayoría de los candidatos, de los delegados que son electos, tienen un nivel de formación cultural, política, muy... Claro. Sí, el nivel de estudios... Sí, digamos, superior. Estudios superior, digamos, estamos hablando de gente que haya pasado por la universidad, es bastante alto, bastante importante, digamos, no es gente que no sabe lo que está haciendo. Así es, así es. Y bueno, podemos hablar de que, no es por hacer apología de Cuba, pero que el pueblo cubano realmente tiene una formación crítica, yo creo que bastante importante en comparación quizás a otras sociedades latinoamericanas. Sí, me parece que más allá de críticas que uno pueda efectuar sobre lo que es la situación en Cuba, o cuestiones muy puntuales, siempre hay que hacerlo en comparación con lo, por lo menos con lo que vivimos nosotros, por ejemplo, y cuánta democracia hay en Cuba y cuánta democracia hay, por ejemplo, en Haití, o en Argentina, o en Jamaica, o en Puerto Rico. Sí, digamos que proporcionalmente, si uno compara, realmente es muy diferente. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! ¡Viva la gente! Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes, de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Canto, canto. El primero de mayo venía a celebrar con la Bordeaux el Día de los Trabajadores. Para que no nos roben la alegría de luchar y construir, porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué más que hacer en esta tierra incendiada si no cantar? El primero de mayo, desde las 21 horas, músicos invitados y mucha diversión. En El Sainete, Yolí 2736, a una cuadra de la Catedral de Moreno. De una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene... Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Latido Americano. Llamando las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go! Bien, estamos continuamos acá en Latinoamericano a las 20:38. Estamos con nuestro compañero Juan Ruedi. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que bueno, nos viene a hablar un poco de la situación en Haití. Sí, hoy, digamos, vamos a estar enfocando el contexto social y político actual en Haití en el marco de una fuerte intervención imperialista en todo el continente. Esto un poco lo traemos hoy para desterrar algunas concepciones, digamos, que corren el centro del accionar imperialista y por ahí relativizan la forma y el desarrollo del imperialismo yanqui sobre todo el continente, ¿no? La situación de Haití es paradigmática desde su desarrollo histórico. Son 200 años de intervención norteamericana sobre Haití. Han contribuido sistemáticamente a destruir un país y hoy tenemos que la intervención en Haití desde el punto de vista humanitario no hace otra cosa que consolidar su control sobre la región y plantear esta cuestión que han planteado en Medio Oriente, que luego de destruir con el conflicto bélico, apuntan a la reconstrucción para que desembarquen y hagan millones y millones de dólares sus empresas multinacionales. Uh-huh. Nosotros creemos que debemos ver esta situación de Haití y debemos tener claridad respecto al intervencionismo yanqui sobre el continente. Y en la situación de Haití es bastante claro y bastante descarado este argumento norteamericano de la intervención por la ayuda humanitaria. En relación a eso vamos a compartir un audio de Fran Sevilla, que no es un progresista, ni es un mundo, ni es alguien que pertenece al mundo de la izquierda, sino que trabaja para Radio Nacional, que hace una descripción muy clara de qué es lo que sucedía en Haití luego del terremoto, cuando se anunciaba la intervención humanitaria de los marines norteamericanos. No, por lo menos como despliegue en las calles de Puerto Príncipe. En el único sitio, aparte del aeropuerto, donde les hemos visto desplegarse, es en el interior del Palacio Nacional, en los jardines que rodean el edificio semiderruido del Palacio Nacional. Nada más, en ningún otro sitio, y en algún convoy escoltando a algunas organizaciones. Las imágenes, las fotografías que supongo que habéis visto, yo creo que son una buena manera de hacer marketing, porque de eso no se ve aquí absolutamente nada, y empieza a ser un poco lamentable. Llevo casi 3 horas recorriendo todo Puerto Príncipe y no he visto en ningún sitio distribución de ayuda humanitaria, en ninguna parte, de ningún tipo. No he visto marines llevando cajas, o sea que alguien ha hecho una foto que viene muy bien, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La realidad es que hay miles y miles, decenas, centenares de miles de haitianos que siguen sin absolutamente nada. Todo el centro de Puerto Príncipe, donde está el Palacio Presidencial, la Plaza Central, está abarrotado de gente viviendo entre toldos, entre paños, que no han recibido nada. Ahora mismo estoy en un sitio, he recorrido también no solo el centro, he recorrido también varios barrios, he recorrido algunas partes de las afueras, ahora mismo estoy en una de esas partes, en un sitio que es un poco, no sé cómo describirlo, un poco irónico diría, un poco significativo. Es un lugar que se llama Pax Villa, Villa del Pax, y es un crematorio. Y a la entrada de ese crematorio hay un gran pub, y aquí calculo yo unas 2.000 personas en esas mismas condiciones, con plásticos, con toldos, y me están diciendo que por aquí no ha pasado absolutamente nadie, que no han recibido absolutamente nada. Y así en todos los campamentos que voy recorriendo, campamentos improvisados como este, por todo Puerto Príncipe. No sé quién dice que los marines están repartiendo ayuda humanitaria, pero es absolutamente falso. Bueno, continuando con este informe sobre la intervención imperialista en Haití, vamos a compartir ahora un audio de la televisión cubana que es muy claro respecto a cuál es la instrumentación de esta falsa ayuda humanitaria norteamericana. Esto que vamos a reproducir a continuación es un audio tomado por la televisión cubana en el aeropuerto de Puerto Príncipe, que funcionó en los días posteriores a lo que fue el terremoto, como el centro donde se concentraba toda la ayuda internacional y desde allí se redistribuía. Vamos a ver claramente la barbarie imperialista en acción a través de este audio. Sirenas, carros de combate, golpes, disparos de advertencia con balas de goma y gases lacrimógenos fue el panorama que se vivió hoy en las afueras del aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe. Cientos haitianos se encuentran desde bien temprano en la mañana apostados en las afueras del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Esta es la respuesta que dan las tropas de la ONU en Haití. Que la gente viene ahí para buscando trabajo. ¿Para qué? ¿Para descargar la ayuda que viene humanitaria? Claro que sí. Que no le llega la ayuda a ustedes, al pueblo. Y porque, tú sabes, como la gente ahí no habla español, no habla inglés, es otro país que viene y no sabe por qué la gente viene ahí. ¿Tú entiendes? Pero yo sabe por qué haitiano viene ahí. Haitiano viene ahí para trabajo, para buscando trabajo, para buscando, para cargar, para todo. Haitiano no viene para pelear o para nada. Además de las tropas de la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, se encontraban las fuerzas de la 82 División Aerotransportada de Estados Unidos. ¿Por qué no los dejan entrar? Porque no trabajo en el aeropuerto. Mucha gente. Buenas tardes, señor Sami. No veo su trabajo, no veo su trabajo. No, no, problema de tener un baguio de puna de traer un placer. No veo su marcha por no marcher. Necesitamos comida. Necesitamos trabajo para poder comer. ¿Para qué quieren entrar? ¿Quieren trabajar o lo que quieren es que le repartan la ayuda? ¿Por qué tú quieres entrar? Para buscar trabajo, para buscar trabajo. Porque yo perdí mi casa. Perdí mi madre. Dos casas cayeron encima de la mía. Nosotros no tenemos nada en la mano, a comer ni para beber. Bueno, más que claro el testimonio en las voces de estos compañeros en Haití y el audio de la televisión cubana reportando esto desde Puerto Príncipe, ¿no? Y nos vamos a ir hoy para cerrar este bloque con un tema de una banda local que se llama Eterna Inocencia. Vamos a escuchar una canción que se llama Haití, que está en el disco La Resistencia. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Bien, continuamos aquí en Latinoamericano a las 20:50. Hemos recibido un mensaje, Leo. De un oyente dice: hola, es un placer escucharlos. Admiro profundamente el valor que Cuba da a la educación, base del crecimiento humano. Esto nos dice Graciela. Graciela, ya estás anotada entonces para el libro Vienen por el oro, vienen por todo. De Javier Rodríguez Pardo. Que sigan nosotros gracias a la gente de la colaboración de Hadas Libros. Así es, Graciela se comunicó al 15-6154-0359 y también quienes quieran nos pueden llamar al 466-6559 y participar también por el sorteo del libro que va a ser el viernes que viene. El viernes que viene. Así que yo sé que los oyentes de Latinoamericano son de mandar el mensajito por el libro, porque les da vergüenza hacerlo solo por el libro. Pueden opinar, aunque sea, digan esto de qué bueno que está el programa. Así es. O qué feo que sale, o no sé, algo. Pueden proponer temas también. Pueden proponer temas también. Tanto temas para tratar como temas musicales también. También. Tenemos nuestra musicalizadora. ¿Por qué pero, no? Pero también pueden proponernos y de esa forma ingresar a la selecta lista que va a estar el viernes que viene participando por el sorteo del libro de Hadas Libros. Así es. Podríamos hacer un repaso de lo que estuvimos charlando hasta ahora en este Latido Americano. Comenzamos hablando de Paraguay. A partir de este estado de sitio declarado en la zona norte del país, la situación, el análisis que nos aportó Mariana Fassi, que es una licenciada en ciencias políticas, especialista en Paraguay, que bueno, nos marcaba un poco esto, por ahí saliendo de lo coyuntural y de esta situación particular, Lugo está en una situación compleja, ¿no? Un poco entre la espada y la pared, entre sus bases populares, entre su apoyo, que son las organizaciones campesinas, y los sectores conservadores de siempre, que siempre van a disputar por sus intereses, ¿no? Sí, avanzar a nivel social en América Latina no es fácil. Todos los países de la región creo que lo demuestran. El tema de la tibieza, que muchas veces uh-huh. se reclama desde los sectores de poder, cuando son sectores quizás progresistas y plantean esto de, bueno, no podemos avanzar tanto, tenemos que ir despacito, hay que comprender los tiempos, etcétera. Puede ser una estrategia, pero también a veces es una trampa. Uh-huh. Y en el caso de Paraguay, quizás con más fuerza que ningún otro, hay una trampa en la que quizás Lugo está cayendo por, digamos, en primer lugar por cómo llegó al poder, en una coalición en la cual él realmente estaba en minoría. Una situación, digamos, similar, si querés, a la de Zelaya en cuanto a la debilidad de quedar con un gobierno, con representantes en el poder legislativo, con una estructura en el poder ejecutivo, pero con una historia. Y esto, uno llega al gobierno y no tiene el poder, menos en un país como Paraguay, donde, bueno, por ejemplo, en los últimos tiempos algo de un avance del gobierno de Lugo es la implementación de la salud, de la salud como derecho, algo que nosotros en Argentina vamos a un hospital, nos atendemos en un hospital bien, mejor, peor, con más insumos, con menos insumos, pero tenemos ese derecho. En Paraguay no existía y en general tenía más que ver con las relaciones que uno podía llegar a tener con el Partido Colorado, básicamente. O para acceder a un cargo uno tenía que pertenecer al Partido Colorado, necesariamente, sin excepción. Eso ha ido cambiando en los últimos tiempos, ¿sí? O sea, ha generado que quizás haya gente que no tenga que sí o sí votar al Partido Colorado para poder acceder a ciertos beneficios. El hecho de, Paraguay es uno de los mayores productores de electricidad a través de lo que es las centrales hidroeléctricas. Es el mayor exportador del mundo. Casi no consume lo que produce en sí mismo. Ahora, los beneficios de eso, o sea, creo que no me acuerdo el número, pero se multiplicó un par de veces el precio que pagaba Brasil y Argentina por esa electricidad. Porque Paraguay no tenía prohibido vendérselo a otros países. Ese dinero, el gobierno de Lugo está haciendo un trabajo social de mejoramiento y justamente de instalarlo como una estructura de beneficios que vienen desde el Estado y no desde un partido político en particular. Ahora, ¿le va a alcanzar el tiempo a Lugo? Ahí está. Y también hay que ver cómo sale parado de esta situación, ¿no? ¿Cómo sale parado de esto? La verdad, lo deja muy mal parado, me parece. Lo tiene bastante difícil. ¿Llegó otro mensaje? Llegó otro mensaje, pero me parece que este es una trampilla. Dice, qué bueno que está el programa, nos dice Seba.

Empezamos con Colombia. El candidato del Partido Verde lidera preferencias electorales. De acuerdo con un sondeo, un 38% de los ciudadanos respaldó al candidato Mocus, dejando en segundo lugar a Juan Manuel Santos del Partido de la U. El político anticipó que si gana las elecciones, manejará las relaciones con Venezuela a través de un mutuo respeto. Por otra parte, señaló que admira algunos aspectos del mandatario venezolano Hugo Chávez. La persona que el pueblo venezolano ha escogido y es mi deber responder con respeto a esa opción, a esa elección. Y que todo un pueblo como el venezolano haya elegido a una persona, quiere decir que algo tiene esa persona que puede ser. Además afirmó que no está de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo el bombardeo de Colombia sobre territorio ecuatoriano. Seguimos en Panamá. Manuel Noriega fue extraditado a Francia. Fue luego de haber estado más de 20 años en prisión en Estados Unidos por narcotráfico. En su momento, Manuel Noriega fue una de las figuras más polémicas de la política latinoamericana por su cercana alianza con Estados Unidos. El ex militar arribó a París para enfrentar ante la justicia cargos por lavado de dinero. Mientras el gobierno de Panamá dijo respetar la decisión, aseguró que intentará que regrese al país para enfrentar penas pendientes. La Cancillería tiene 3 solicitudes vigentes de extradición del señor Noriega a Panamá para que cumpla. O sea, las solicitudes están vigentes, pero eso sale de las manos de la Cancillería panameña. La decisión soberana del gobierno federal de Estados Unidos, una vez el sistema judicial americano negó todos los recursos a los abogados del señor Noriega, fue enviarlo a Francia y nosotros somos respetuosos de esa decisión. Seguimos con Perú. Movilización repudia judicialización de dirigentes de base. Más de 5.000 personas demandaron a la justicia que levante las denuncias sobre 5 dirigentes sociales y un comunicador. La manifestación fue convocada por el Frente de Defensa de Alto Amazonas. La titular de la primera fiscalía pidió 10 años de prisión para los dirigentes que participaron de las protestas de las comunidades de la selva el año pasado. Ahora se viene desarrollando la movilización pues en nuestra ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región San Martín, donde dirigentes del Frente de Defensa fueron denunciados por ser partícipes de la huelga indígena realizada el año pasado. Esto el pueblo viene repudiando este pedido, este petitorio que viene realizando la doctora Sandra Alarcón. Continuamos en Bolivia. Cumbre climática de los pueblos. 35.000 personas de todo el mundo asistieron en Cochabamba a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra. Organizaciones sociales lanzaron alternativas para presentarlas en la próxima cumbre climática. Entre los acuerdos principales se encuentra la realización de un referéndum mundial sobre el cambio climático. Además, los representantes de las organizaciones destacaron la necesidad de elaborar una declaración universal sobre los derechos de la Madre Tierra. También se definió la creación de un Tribunal Internacional de Justicia climática y ambiental. Guatemala. La justicia resiste considerar la ley de feminicidios. La coordinadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María explicó la situación actual que vive en el país en materia de legislación por la violencia de género. El movimiento feminista de Guatemala impulsó por más de 8 años la ley de feminicidios que fue sancionada en 2008. Además, explicó que a pesar de la sanción, todavía hay resistencia a los magistrados para poder operativizar la ley. Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de casos registrados de feminicidios en América Latina. Hemos logrado de alguna manera las organizaciones de mujeres posicionar la ley, digamos, a nivel de lo que es el sistema de justicia. Todavía llevan grandes dificultades a nivel de instituciones de justicia porque encontramos resistencia todavía en jueces, en debilidades institucionales que todavía no logran integrar la ley, ¿verdad?, para que pueda operativizarse con el sentido político y con el contenido contundente para su aplicación en los casos de violencia contra las mujeres. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano.

21:16 de la noche, ya estamos en la última hora del programa. Nos acaba de llegar otro mensaje de Seba, el mismo que mandó hace un ratito. Dice: Cumpas, aprovecho la efemérides para saludar, para mandar un saludo y abrazo con el puño izquierdo cerrado y en alto a todos los cumpas ocupados, das y desocupados, das. Léanlos con la A de arroba a ver si pueden, jaja. Difícil. Difícil, sí, sí. Fácil para la gráfica, difícil para la radio. Así es. Bueno, Leo, perdón que te interrumpa, estás tan compenetrado leyendo, pero necesito saber qué es la guerrilla de la comunicación. ¿Por qué vamos a hablar en serio? Vamos a hablar en serio porque creo que se ha estado hablando con bastante poca seriedad de lo que es la guerrilla de la comunicación. La guerrilla de la comunicación nace en Europa, en Alemania principalmente. En realidad es difícil decir dónde nació porque es... estos productos de las organizaciones sociales que es tomado en Europa por el movimiento antiglobalización, uh-huh. También de sectores de la cultura, del arte, que lo toman como una forma también de expresión artística, antisistema, anticapitalista o en contra de la globalización, estos movimientos, principalmente en los países europeos, Alemania, Italia, España, son los países que lo toman, inclusive hay manuales de guerrilla de la comunicación que están escritos originalmente, no recuerdo bien ahora si era en alemán o en italiano, después fueron traducidos y fueron introducidos en América Latina. La guerrilla de la comunicación es una forma, digamos, por decirlo así, de la comunicación que inclusive ha sido tomada por el marketing. O sea, ¿cómo es eso? Sí, el marketing tiene hay un marketing guerrillero que toma con pocos elementos, está tomado para aquellas empresas muy chicas que no tienen el dinero suficiente como para poder llevar adelante un marketing a escala. Entonces utilizan herramientas de lo que se llama la guerrilla de la comunicación en marketing y con pocos elementos y mucha creatividad llevan adelante la promoción de sus productos. ¿Un ejemplo? Un ejemplo que tiene que ver con el gobierno suizo, un gobierno revolucionario interesantísimo, que para una campaña contra el cáncer de mama, en los negocios donde se vende lencería, puso ¿cómo se dice? Corpiños, que le faltaba una taza. Y en vez de la taza, o sea, te llamaba la atención que pasabas por una vidriera y había un corpiño con una sola taza y donde debería estar la otra taza del corpiño, había un mensaje para que las mujeres se hagan el control contra el cáncer de mama. Uh-huh, digamos, bueno. Estamos hablando de algo bastante general que tiene que ver con la comunicación en general y que en términos políticos significa que frente a los medios de comunicación con todos sus elementos técnicos, económicos y profesionales, ¿cómo uno puede enfrentarse? Si nosotros ponemos una radio como FM Moreno y nos queremos poner a competir con Radio Mitre, por decirlo uh-huh. de alguna forma, obviamente tenemos una diferencia en cuanto a los recursos, ¿sí? ¿Qué capacidad de equipos tienen ellos de llegar y nosotros? ¿Cuánta plata pueden gastar en publicitar la misma radio y cuánta plata podemos gastar nosotros? Hay una desigualdad, esto que hablábamos al principio, de inicio. Entonces se utilizan herramientas de otras formas de comunicar, como son el stencil, como son la intervención. Otro ejemplo que te puedo dar, me acuerdo en el año 2003, asambleas populares que con el eslogan de la el circo electoral, uh-huh. ¿sí? Después de lo que fue diciembre del 2001, le ponían narices rojas cortadas con un sacabocado, papel rojo, narices rojas a los candidatos con el eslogan de el circo electoral. Esos son ejemplos de guerrilla de la comunicación. Ahora, esta semana, Telenoche, Canal 3, el Grupo Clarín, etcétera, salieron con toda una campaña, junto con la campaña de tapa que vienen llevando adelante sobre Venezuela, sobre un taller de guerrilla de la comunicación que hubo en las escuelas venezolanas. Uh-huh. Y lo plantearon como guerrilla. Ay, claro. Van a matar gente con los televisores. Digamos, bastante poco serio. Nosotros realizamos un informe, la producción de Latinoamericano realizó un informe donde juntamos algunos audios que tienen que ver con el informe de Telenoche, con otros audios de otros informes un poco más serios, y también un audio final de Eduardo Anguita, que es director de Miradas al Sur, además de ser periodista, comunicador, docente universitario, escritor Ha participado en la guerrilla. Y aparte que ha sido guerrillero, pero en este caso del ARP. Vamos a escuchar el informe realizado por nuestros compañeros. Hoy fueron juramentados presentados los primeros comandos de guerrilla comunicacional del Distrito Capital. El movimiento tiene la misión de transmitir mensajes veraces en escuelas y liceos de Caracas para desmontar las campañas mediáticas en contra del gobierno bolivariano. Con este espíritu, los 75 jóvenes liceístas se incorporan a las redes de comunicación popular. Ellos estarán preparados para actuar a través de dinámicas actividades y con la utilización de herramientas tecnológicas para desmontar cualquier matriz de opinión generada por medios de comunicación privados en detrimento del gobierno venezolano. Esta iniciativa es fundamental en la medida en que se plantea que en los liceos, donde está la educación media de los sectores populares, que es donde está el futuro de esta revolución, planteemos espacios de organización en donde estos muchachos levanten sus propias consignas, construyan sus propios mensajes, elaboren sus propios sueños y construyan esa patria bonita que todos queremos y por la cual nos organizamos. En la década que lleva gobernando Hugo Chávez, los destinos de Venezuela, la relación con los medios de comunicación privados ha atravesado no pocas dificultades. Ahora, el gobierno activó los llamados comandos de guerrilla comunicacional con alumnos de colegios públicos para combatir el trabajo de los medios independientes. La guerrilla comunicacional del gobierno de Hugo Chávez está integrada por chicos muy jóvenes. Tienen entre 13 y 17 años. Son entrenados en colegios públicos como este, el Liceo Fermín Toro, ubicado en pleno centro de Caracas, para difundir la política oficial y hostigar a los medios de comunicación privados que están en contra del chavismo. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción. Estamos haciendo un taller de esténciles y de plantillas que vamos a pintar en alguna de las paredes de acá del mismo liceo. Este taller me ha parecido algo muy importante porque es una manera de mostrarle a la juventud qué tipo de comunicación es la que se debe transmitir. Y bueno, ahorita lo que queremos transmitir en este dibujo es lo que queremos nosotros como juventud, un mensaje de paz, de conciencia, de socialismo. Es lo que nosotros queremos, que los jóvenes sean socialistas, que colaboren con su comunidad. Me llamo Yarile Aguilar y tengo 12 años. Bueno, y estás participando ahora de estos talleres de la guerrilla comunicacional. ¿Qué opinión me puedes dar? ¿Te gusta? Bueno, yo participo aquí por lo que pasó el 11, 12 y 13 de abril, porque nosotros sabemos que los canales privados, algunos, no comunicaron a Venezuela. Entonces, si ellos no pueden, nosotros conformamos una guerrilla comunicacional para informar. Porque no pudieron informar, sino que nos entretenían con cosas. No querían que pasaran lo que estaba sucediendo aquí en el puente. Entonces nosotros queremos guerrilla comunicacional, no nos están obligando, sino que nosotros queremos cooperar. Entonces si nosotros queremos una Venezuela, todo eso, nosotros queremos estar unidos todo el tiempo. No queremos, como dice un canal, por ejemplo, Globovisión, que la guerrilla comunicacional nos está enseñando a cargar fusil. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción. El día de hoy, los muchachos y las muchachas recibieron un taller específico de guerrilla comunicacional, en el que se analizó y se estudió por qué podemos hablar de un concepto de guerrilla comunicacional cuando a nivel de la población, a nivel del pueblo, no están al acceso los espacios ni los recursos que tienen las grandes empresas y las grandes corporaciones que toman vallas, toman espacios públicos para comunicarnos sus mensajes. Y es una comunicación que realmente no es bidireccional, es una comunicación, una relación dispareja de poder. En ese sentido, la guerrilla comunicacional surge para resistir y para combatir la hegemonía comunicacional de las grandes industrias culturales que responden a los intereses corporativos. En contrapartida, el gobierno de Chávez maneja 6 canales, 2 cadenas nacionales de radio y una constelación de medios alternativos con 600 estaciones de radio y 72 canales de televisión comunitarios. Thank you. Aló, presidente, número 291, domingo 26 de agosto. Claro, el mejor vocero de Chávez es él mismo, con su pintoresco programa semanal, Aló, presidente. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una grande sección. El activismo de la juventud venezolana en este proceso histórico constituye un hecho importante para nuestro país. Así lo afirmó el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, quien además explicó el concepto de la guerrilla comunicacional. Medios de comunicación, estamos hablando figurativamente. No estamos entrenando a estos muchachos para que carguen un fusil. Estamos entrenando a estos muchachos para que sean capaces de discernir en un mensaje que algunos medios de comunicación envían. Sean capaces de discernir, clarificar eso y sean capaces de plantearse una discusión autónoma, soberana, democrática sobre el hecho comunicacional. En estos momentos los jóvenes guerrilleros comunicacionales están llevando adelante la instrucción en un piso del Liceo Fermín Toro. Usarán toda la tecnología disponible para llevar adelante su batalla mediática. Van a usar internet, teléfonos celulares, cámaras de video, también van a repartir volantes y van a hacer murales callejeros para contrarrestar toda la información contraria al gobierno. Compañeros de la redacción de Miradas al Sur, varios de ellos pudieron hablar con varias personas que en periodismo llamamos fuentes por mantener cierta reserva de identidad. Nosotros podríamos haber mandado una cámara oculta a la agencia de Carlos Souto, que está en Peruel 800, y mostrar cómo desde ahí se hacen llamados por teléfono, se mandan mails con identidades fraguadas, con teléfonos que les cambian los chips, que usan tarjetas. ¿Y para qué todo con eso? Con tecnología de computadoras para poder usar diferentes ID, diferentes modems. ¿Para qué? Para introducirse como lectores de las páginas web de los medios gráficos e intervenir con comentarios. Estos están escritos por creativos, entre comillas, de la agencia, y a su vez los tienen como en una gonda. Entonces, para este me viene bien este que habla sobre Cobo, para este me viene bien el que habla de Barragán, para este me viene bien el que habla de Anguita o el que habla de los hijos de Ernestina. El jueves fue un ejecutivo de Clarín a ver cómo andaba el grupo de posteadores, porque era el día de la solicitada. Gente joven que trabaja en negro, que les dicen, pero vamos a situar, que les dicen, vos entrá con este DNI que es de una persona real, anotate para poder opinar en ese medio con una identidad falsa y mandar lo que los creativos nuestros te escriben. En estos momentos los jóvenes guerrilleros comunicacionales están llevando adelante la instrucción, usarán toda la tecnología disponible para llevar adelante su batalla mediática, van a usar internet, teléfonos celulares, cámaras de video. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una grande sección. Ahora, esto es guerra, esto es guerra mediática. Por un mundo mejor. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Hoy fueron juramentados los primeros comandos de guerrilla comunicacional del Distrito Capital. El movimiento tiene la misión de transmitir mensajes de... Bueno, señores, sigue la batalla. Alerta. A ver si me queda claro. Los grupos tipo Clarín también utilizan este método de comunicación. Así es. La guerrilla comunicacional es como decir... hoy en día, digamos, en su nacimiento, allá hace 20 años aproximadamente, nació como básicamente algo puntualmente antisistema. Pero bueno, después sabemos cómo es esto, se van tomando y aquello que sirve lo van tomando y lo van reformulando. Y sí, hay campañas publicitarias, hay campañas de bien público, y sigue habiendo grupos que plantean la guerrilla comunicacional como justamente algo que tiene que ver con el enfrentamiento entre gente organizada para combatir las desigualdades.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa! Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene! La hora 21:37 minutos. Hola, 21 o 21, eso es lo que no sé. 37 minutos, falta muy poquito para que ya termine el latido americano y vengan los compañeros de Aguafuertes, así que quédate acá en FM Moreno y podés seguir mandando mensajes hasta las 10 de la noche y participar por el libro. ¿Cómo se llamaba el libro? Vienen por el oro, vienen por todo, de Javier Rodríguez Pardo. Que nos llega gracias a la gente de Hadas Libros. ¿Dónde era que quedaba? Asconapé. 139. Tenemos un mensaje, dice: es llamativo que TN prepare un informe sobre guerrilla comunicacional cuando acá se debate sobre la ley de medios. Tienes razón, Seba, es bastante llamativo. Bastante llamativo. Acá nos muestran también desde afuera que está la revista Sudestada, Zapata, La Revolución a Caballo. Muy interesante. Lo que pasa es que lo tenemos del otro lado del vidrio, no llegamos a leer todo. Pero de por sí muy interesante, los que estén interesados en adquirir la revista Sudestada pueden hacerlo, entre otros lugares, aquí en la radio en FM Moreno, Saavedra 81. Bien, estamos aquí con nuestra compañera Cecilia D'Amico. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de Geraldo Vandré, un músico brasileño. En realidad este es su nombre artístico, su verdadero nombre es Geraldo Pedrosa de Araujo Díaz. ¿Eh? Así, todo eso así de largo. Que bueno, nació el 12 de septiembre de 1935 y que es un cantante y compositor brasileño, considerado uno de los iniciadores de la nueva canción en Brasil. Es especialmente conocido por su canción Para no decir que no hablé de las flores, editada en el año 1968. Perdón, Ceci, lo estamos escuchando de fondo, ¿no? Lo que estamos escuchando de fondo es una canción llamada Disparada. Ajá. Que de hecho fue una de las primeras canciones en donde él salta a la fama. Curiosamente interpretada por otro cantante brasileño, no por él. Uh-huh. Esta canción, de la que hablábamos antes, para no decir que no hablé de las flores, se constituyó en un símbolo de la resistencia contra la dictadura militar instalada en el año 1964. Uh-huh. Bueno, como dije antes, Geraldo Vandré nació en João Pessoa, capital del estado de Paraíba, en el nordeste brasileño, y se mudó a Río de Janeiro en el año 1951 para estudiar abogacía en la Universidad de Río de Janeiro. Allí estuvo militando un tiempo en el movimiento estudiantil y participó de manera bastante activa en el Centro Popular de Cultura de la Unión Nacional de los Estudiantes. Uh-huh. En el año 1966 es donde él comienza, digamos, a incursionar en la música, llegando a la final de un festival de música popular brasilera, de la TV Record, con la canción Disparada, que es la cortina que tenemos. Que bueno, se volvería, como dije antes, un éxito masivo, interpretada por Jair Rodríguez. Luego, en el año 1968, este músico participó del tercer Festival Internacional de la Canción con la canción Para no decir que no hablé de las flores, obteniendo el segundo lugar. Más adelante vamos a estar charlando un poquito acerca de la canción, porque bueno, una de las cosas que tenemos es la letra de la canción. Ajá. Y algunos datos curiosos acerca de ella. Lo que vamos a escuchar ahora es la canción... Uy, se me perdió. La Daíña, que habla acerca de la reforma agraria. Quienes estén interesados pueden fijarse el video de esta canción, que tiene fotografías de Sebastián Salgado, bueno, un conocido fotógrafo brasileño que participó como fotógrafo del MST, del movimiento Así Los Sin Tierra en Brasil. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción y después seguimos charlando un ratito. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nosso Senhor. Já fui homem, fui menino, mas é sempre a mesma dor. Fui sozinho até agora, nenhum bem, nenhum valor. Perdoe, Nossa Senhora, não vivo mais nessa dor. Já juntei a minha gente, gente boa pra plantar, gente de paz mais valente, se tem luta vai lutar, tem fé em Jesus Cristo, Deus de lá e Deus de cá, do dono da terra toda e de quem vive pra plantar. Perdoe Nossa Senhora pela terra, vou brigar. Não quero Jesus na guerra, volto pra rezar. Essa briga é só da gente, a gente é quem vai ganhar. Lá, já fui homem, fui menino, e hoje o que tiver de ser. Bien, lo que estábamos escuchando, Ceci, ¿cómo se llamaba el tema? La Daíña. Bueno, y recién nos comentabas sobre una canción que íbamos a ver la letra. Sí, la canción, para no decir que no hablé de las flores, que bueno, esta canción aparece en el año 1968 y era claramente una convocatoria a movilizarse contra la dictadura militar, lo cual hizo que inmediatamente fuese prohibida por el gobierno y se transformó, digamos, en una especie de himno y un símbolo de la resistencia. En ese mismo año, luego de la sanción del acto institucional número 5, que fueron una serie de decretos, decretados, valga la redundancia, por el gobierno militar de Brasil en ese momento, bueno, Vandré es obligado a exiliarse. Después de pasar unos días escondido en una estancia, el compositor partió para Chile, de allí se fue a Francia y volvió a Brasil en el año 1973, después de lo cual se radicó en San Pablo. Lo curioso de esta canción es que muchos años después, en el año 2006, la canción, para no decir que no hable de las flores, fue usada por el gobierno de Lula para mostrar sus políticas de educación. Así que si les parece ahora voy a leer un poquitito. Te quería preguntar. Sí. Porque viste que en general los artistas brasileños suelen juntarse, bueno, como sucede con todos los artistas latinoamericanos en el exilio, que se juntaban, estaba Caetano en Londres, sí, esa cuestión como que se juntan a tocar entre ellos, viste que los artistas brasileños tienen eso, los argentinos también lo tienen. Pero eso por ahí no se lo siente tanto con este músico. ¿Es así o es una sensación? No, yo creo que no es una sensación, es así. De hecho, el exilio de Caetano, de Chico Buarque y algunos otros tienen que ver con una cuestión, si se quiere, a ver, ¿cómo decirlo para que sea, no sé si diplomático o qué? En Brasil lo que sucedió es que muchos artistas se exiliaron por una cuestión de moda. En realidad, realmente no eran perseguidos, sino que venían de familias, de familias de médicos, de gente de una posición económica bastante acomodada y de renombre. Y digamos que se exiliaron, pero en realidad no había una cuestión muy de fondo en la persecución que sufrían como para que eso provocara un exilio. Sí sucedió en el caso de este músico, que además estuvo preso mucho tiempo, fue preso político, salió luego de varios años en un estado bastante deplorable. Así que me parece que, bueno, que por ahí no vale la... Sí, iba por otro camino, digamos. Iba por otro camino, sí. Sí, sí, sí. ¿Vamos a escuchar el tema? Acá me pasan un dato interesante, que es que el padre de Caetano era diplomático, igual que el de Chico Buarque. Sí, así es, gracias. Hace una pequeña por diferencia. El dato. Y sí, hay una pequeña diferencia. Si les parece, antes de escuchar, para no decir que no hablé de las flores, les voy a leer un pedacito de la letra, ya que, bueno, tanto hablamos acerca de cómo esto se transformó en un himno contra la represión y contra la dictadura en Brasil en esa época. Dale. La estamos escuchando de cortina. La estamos escuchando de cortina ya. Bueno, yo como no tengo los auriculares, los oyentes no lo saben porque no nos ven. Ahí escucha un poquitito. Caminando y cantando la canción y la siguiente, todos estamos de brazos, iguales o no. En las escuelas, en las calles, campos, edificios, caminando y cantando la canción y la siguiente. Ven, vamos a ir, que no esperar a conocer. Tal vez sea tiempo, pero también creo. El hambre es el campo en las grandes plantaciones, marchando por las calles cuerdas indecisos. Aún hacen la flor de sus más fuertes que se abstengan y creer en ganar el cañón de las flores. Hay soldados armados, los seres queridos o no, casi todos los perdidos en los brazos, en el cuartel que enseñan una lección de edad a morir por su país y vivir sin razón. Ven, vamos a ir, ¿qué no esperar a conocer? Tal vez es tiempo, sino también creer. Esperar não é saber. quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bueno, lo que estábamos escuchando entonces era, para no decir que no hablé de las flores, de Geraldo Vandré, que fue quien estuvo como músico el día de hoy en la columna de Cultura. Y llegó un mensaje que dice, el que sabe hace la hora, no espera que suceda. Dice Guille que es un pedacito de la letra de esta canción. Bueno, llegó otro mensaje que parece que confundió, porque dice que si no consigue el libro quiere la sudestada. No, la sudestada se vende en la radio, no es que la estamos sorteando el libro. Sale 8 pesos, no es tanta plata. La sudestada, no el libro. La sudestada, el libro no sale nada, simplemente nos mandás un mensaje, un sale llamadito. Sale un mensaje de texto. Sale claro. Un mensaje de texto. Pero podés acercarte hasta acá y también visitarnos y compartir con nosotros, y te anotamos para el sorteo que se va a realizar el viernes que viene, así que estén atentos. Bueno, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por todo. Bueno, y nos estamos quedando sin programa, compañeras. Así se queda es. Acá, Ceci, con nosotros. Sí, hasta que aparte va a presentar el último tema. Ah, mira, está bien. Sí, hoy arrancamos hablando de las desigualdades y de las formas que toma el tema de las guerrillas. Lo cubrimos cuando hablamos de Paraguay, lo cubrimos cuando hablamos también de las guerrillas comunicacionales, y ahí por la tangente entró cuando hablamos de Cuba. Así es. Bueno, un poco esto de también plasmarlo quizás en una expresión musical, artística. Bueno, creo que, digamos, así como lectura general, podemos rescatar esto de que, bueno, la comunicación es un medio para, no sé si superar la desigualdad, pero sí para hacerla siempre vigente. Para poder superarlo. No estoy siendo clara con lo que quiero decir. Quizás tiene que ver con que son herramientas. Digo, en la comunicación también hay desigualdad. La educación, que se toma como una herramienta en sí misma para superar la desigualdad, también existen desigualdades dentro de la educación. Es decir, las desigualdades necesitan ser superadas en todos los aspectos, inclusive en aquellas herramientas que permiten superarlo. Así es. Me fui muy complejo. Pero bueno, creo que se entendió. Así. La repetición el domingo, claro. A partir de las 12 del mediodía, pueden escucharlo y volver a pensarlo, y si lo entendieron, me mandan un mensajito y me lo cuentan. Y nos explican. Me lo explican a mí, si puedes. El próximo programa, si no podemos explicar lo que quisimos decir acá. Vamos a intentarlo. Bueno, hicimos este programa de Latido Americano de este viernes 30 de abril. Nuestra productora general y coordinadora de aire, María del Cielo Posadas, Fernando Gómez, Jorgelina Yordulo, Neida Rodríguez, Cecilia D'Amico sentada acá al lado nuestro, en la conducción Leo Smerling y Silvana Insaurralde, y en la operación técnica Martín Raffo, que próximamente volverá a los micrófonos, sí, de Latido Americano. Ya falta poco, Martín, ya falta poco. Cuenta regresiva para Martín, el club de fans de Martín Raffo de Latido Americano. Falta poco. Poné efecto segundero. Sí, te estamos esperando ansiosamente, Martín. Dentro de poco Martín Raffo vuelve aquí al micrófono también de Latido Americano. Así, cuasi comunicador social. Exactamente. Casi licenciado. Comunicador ya es. Comunicador Ay, social sí, perdón, todos eso nosotros. Quise decir, licenciado. Cuasi licenciado en ciencias de comunicación social. Bueno, ¿con qué nos vamos, Ceci? Nos vamos a ir con Bersuit Vergarabat haciendo De Ahí Soy Yo. Por último, un saludo para todos los trabajadores y las trabajadoras. Mañana en nuestro día, un día para recordar que en algún momento los trabajadores tenían una jornada de 18 horas y que retroceder en eso, o sea, que sean menos horas de trabajo, significó mucha lucha, mucho esfuerzo, y también los mártires como lo que se recuerda este primero de mayo. No solo son voces, otras voces.